Soy Gaby Weber y soy periodista y directora de ese documental que se llama La Ilusión Argentina y es sobre el camino, digamos, de Argentina de insertarse al mundo. ¿Te acordás que en los años 90 había un presidente, Carlos Saúl, no quiero nombrar el apellido, que ya por decreto resolvió que ya Argentina entró al primer mundo y bueno, las cosas que hizo después conocemos todo. Bueno, está muy lindo de insertarse en el mundo. Yo pienso que la gente tiene que discutir antes lo que quiere llegar, porque solamente de bajar las aranceles, eso no es una inserción, eso es inundar el mercado nacional con productos de afuera. No hay una discusión acá y hay que hacerlo. Macri no tiene receta, simplemente endeudó el país y ahora lo están presionando para que pague y él está dispuesto de pagar porque no lo paga de su propio bolsillo. No tiene un proyecto Macri, es lamentable. Yo traigo lo que pasó acá, digamos las propuestas que hubo en los últimos años y vas a ver que aparecen en la película, por ejemplo, un sacerdote del grupo de sacerdotes en opción para los pobres, que aparece alguien del PRT, lo que era, digamos, el camino de los grupos armados y él estuvo trabajando también con los cubanos en una época. Es decir, yo pienso que para América Latina, y te lo digo porque yo nací en Alemania, lo más importante, habían dos cosas acá. Uno, la Revolución Cubana y el otro, el segundo el Concilio del Vaticano, que cambiaron acá las reglas. Y sobre eso hay que discutir porque a la gente cada vez le va peor.